María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Hoy en María Santa Get Cannabis, el grupo de estudio y trabajo en cannabis de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Emilio Alix, miembro del Get, técnico en jardinería y estudiante de la carrera de producción vegetal, nos lleva al mundo de lo específico y de lo técnico, a las mentes que articulan detrás de esta maravillosa especie. Este grupo viene trabajando desde el año 2020. En principio, la gestión la iniciaron alumnos de la facultad interesados en estudiar a esta especie vegetal. En la facultad no había ningún área de formación, salvo un docente, Daniel Sorlino, que es un docente de la cátedra de cultivos industriales, que lo incluía en su currícula como, bueno, un cultivo con enormes capacidades industriales. Un poco la gestión primaria la iniciaron alumnos de la facultad. Durante las diferentes gestiones y las diferentes tentativas de los alumnos, llegaron a Daniel a través de un profesor que se llama Eduardo Wright, que es un profesor de fitopatología, que sabía que Daniel incluía esa especie vegetal en la currícula. Entonces ahí unió las dos puntas. Los alumnos encontraron a un docente interesado en esa especie vegetal y ahí se empezó a formar más formalmente el grupo, sin tener la formalidad, sin tener la autorización de la facultad, pero sí los alumnos habían encontrado una persona que podría hacer las gestiones ante la decana, incluir a esta especie vegetal dentro de algún formato y darle más institucionalidad a este grupo. La historia de cannabis revive y se multiplica en la facu. El grupo rápidamente fue ganando en cantidad de alumnos y de interesados, y en el año 2021, septiembre del 2021, la decana aprobó la conformación del grupo de estudio y trabajo cannabis de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hay otros grupos de estudio y trabajo en la facultad. Esa figura de grupo de estudio y trabajo la creó Daniel Sorlino, que es, bueno, este docente que viene estudiando al cannabis hace muchos años y que hoy en día es nuestro coordinador. El ingeniero Sorlino tiene, bueno, un recorrido muy importante académico en relación a esta especie vegetal. Viene generando, bueno, información que en este país estaba prohibido, ¿no? Desde la dictadura militar el cultivo fue prohibido. Antes de la dictadura este cultivo sucedía. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, en Jáuregui, había un emprendimiento que se llamaba la Linera Bonaerense, que además de lino producía cáñamo, porque son especies muy parecidas y con capacidad de abastecer a la industria con los subproductos de estas plantas. Emilio nos cuenta cómo nació Get Cannabis y cómo funciona hoy. Los encuentros eran en pandemia, por lo tanto había una modalidad virtual. Eso hizo que el grupo, bueno, siga avanzando en, más que nada, generar cierta capacitación, cierta puesta en común y, bueno, cierto desarrollo de diferentes papers con temáticas diversas en relación a este cultivo que preparábamos y nos juntábamos en reuniones y discutíamos esos papers. Pasada un poco la pandemia, empezamos a tener acciones prácticas, encuentros presenciales, y el grupo ahí fue tomando mayor impulso. Get Cannabis trabaja sobre distintas líneas de investigación en cáñamo y cannabis. Articula con distintos organismos, empresas y universidades para abarcar en conjunto las bondades de esta planta. El grupo tiene tres líneas de investigación avanzadas. Una línea de investigación es desarrollo de una semilla de quimiotipo 3, que el quimiotipo 3 son semillas altas en un cannabinoide que es el CBD o cannabidiol. Y bueno, para eso estamos haciendo todo un plan de mejoramiento genético en pos de llegar a una planta que cumpla con diferentes características que para nosotros son importantes, como, bueno, ser una planta apta para el cultivo exterior, que tenga tenga buena estructura para poder tener canopeos que permitan captar toda la mayor cantidad de iluminación posible y permitiendo que todo el canopeo que formen esas líneas de cultivo según la densidad que se establezcan permitan proteger al suelo también, ¿no? Esa cuestión más la composición de los compuestos bioquímicos de la planta, como son los cannabinoides, son requisitos que para nosotros son guías fundamentales para el desarrollo de este mejoramiento genético. Después hay una línea de investigación en relación a cáñamo industrial. El cáñamo industrial es la misma especie vegetal, pero son plantas que no producen un cannabinoide, que es el único cannabinoide psicoactivo, que es el THC o tetrahidrocannabinol. Esas plantas se utilizan más que nada para generar productos que abastezcan a la industria. Por ejemplo, es de interés la fibra de los tallos, es de interés los residuos de la planta que se llaman cañamisas, es de interés también la semilla y es de interés también los cannabinoides que no sean THC, como por ejemplo el CBD, que es un cannabinoide, o el CBG también, que son cannabinoides de interés terapéutico. En esa línea de investigación, bueno, hicimos un convenio con una empresa privada que se llama iHem Solution y bueno, asesoramos a esa empresa para la elección de las semillas a importar, porque en este país no hay semillas de cáñamo disponibles. Por lo tanto, a través de la facultad, esta empresa consiguió importar diferentes genéticas de diferentes lados y empezamos los estudios a campo. La idea es evaluar las diferentes respuestas que tienen las semillas a los diferentes ambientes de Argentina, y eso en determinado tiempo de investigación, por ejemplo 3 a 5 años, darán información de importancia para ver cuáles son las semillas que mejor se adaptan a los diferentes ambientes que componen a la Argentina. Esa información es fundamental para un productor que está necesitando producir cáñamo, necesita minimizar sus riesgos. Esta investigación aportaría a esa cuestión. Y después hay una tercera línea de investigación, un convenio con la Universidad de Burlingame, con la UNAUR, para realizar un banco de germoplasma, un banco de genéticas, que daría o va a dar asistencia a las asociaciones civiles que quieran mantener genéticas de interés. Para entender un poco, el cannabis es una planta muy plástica que produce diferentes tipos de compuestos bioquímicos y hay plantas completamente diferentes entre una y otra. Por lo tanto, el mundo del cannabis es un mundo, digo, muy heterogéneo, donde si se está utilizando esa planta para hacer algún tipo de producto terapéutico o de grado farma, saber la composición o las posibilidades de producción que tiene esa planta en particular es importante. Por lo tanto, se intenta, cuando se encuentran genéticas de interés, se intenta mantener a través de estrategias de propagación asexual, como puede ser a través de técnica de esquejes. En este caso, se mantienen esas genéticas haciendo una técnica de micropropagación, que es una técnica de propagar en laboratorio. Es una técnica de clonación in vitro donde se utilizan diferentes partes de la planta que son sometidas a tratamientos con hormonas y con vitaminas y permiten, con un segmento muy chiquito de planta, hacer una réplica exacta a la planta de donde se extrajo esa materia vegetal. Esa línea de investigación es compartida junto con la Universidad de Burlingame. Nosotros ganamos un subsidio, hubo una línea de financiación del Ministerio de Ciencia y Técnica que se llama PACE, a la cual nos presentamos junto con la UNAUR y bueno, salimos adjudicados de ese subsidio y bueno, ahora lo estamos llevando adelante. Entonces, en este momento estamos entre la UNAUR y FAUBA poniendo a punto los protocolos para tener ambos laboratorios, tanto el de FAUBA como el de la UNAUR, la misma población de genéticas de las asociaciones civiles y bueno, brindar ese servicio de mantención de esas genéticas. El objetivo del grupo de estudio y trabajo básicamente son tres. Una es la investigación, otra es la extensión y, por supuesto, la educación. Como extensión también estamos haciendo un ciclo de entrevistas. El primer año y medio hicimos varios seminarios que están en nuestro canal de YouTube y últimamente estamos desarrollando un ciclo de entrevistas a referentes que vienen trabajando para la conformación de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Estamos intentando, a través de estas entrevistas, convocar a gente que nos permita ilustrar un poco el cambio de paradigma y el momento histórico que vivimos en relación a esta planta. Get Cannabis está en YouTube como FAUBA Get Cannabis. apostamos a una educación que contemple la diversidad, que integre lo vegetal y lo humano, que nos traiga a este presente y marque un nuevo rumbo en nuestra historia. Hasta la próxima en María Santa, la columna canábica.